Ya, ya en el listo de turno. No sé, es que yo qué sé. El licenciado. En micros. Licenciado. Efectivamente, ya vino listo. Pues no, porque uno es el que lleva los cascos y otro es el que llevo el micro este de pie, En pequeñito. el culo, ¿no? Efectivamente. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Estamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Arrancamos el sexto programa de la quinta temporada. Arrancamos siendo unos pocos hoy, que últimamente la verdad es que íbamos siendo bastantes menos, con algún que otro invitado que se vuelve a pasar por el programa. Pero lo que no puede faltar, lo que sí que os traemos, como siempre, es toda la información, desinformación, locura y, como no, diversión del mundo del videojuego. Muy bonito, me gusta. Antes de empezar, como ya sabéis, como siempre, os voy a lanzar la noticia mamporrera, el zas en toda la boca, y es que nuestros amigos de Bethesda creen que Doom tiene que volver a demostrar que es una gran saga. Creo que muchos de vosotros la palabra Doom os sonará a cierto juego de acción, disparos y monstruos y o demonios. Y según los comentarios, Pete Hines de Bethesda cree que Doom tiene que volver a demostrar lo que vale tras un largo periodo de ausencia, ya que se dice o creen que la gente no espera que esta cuarta entrega vaya a ser apoteósica. Como aval tienen los dos últimos juegos de Wolfenstein, que según ellos no han sido todo lo que esperaban que tuviesen que haber sido, no han sido todo lo potentes que ellos creían, pero piensan que con Doom va a ser la cosa diferente, que va a ser fuerte, bueno y que estará a la altura de las expectativas. Claro. Yo no sé nuestros compañeros lo que ellos piensan, lo que sí que sé es que seguramente ellos sí estarán a la altura de las expectativas y empezamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, un honor ser esta noche el primero, pese a las bajas de Ruedichi y Rikis. Y bueno, pues lo de la noticia del Doom, yo creo que hay demasiado hype con esto del Doom. No sé, a mí la saga así tan antigua, recordemos lo que pasó con el Duke Nukem Forever, así que no me inspira mucha confianza. Bueno, espero equivocarme, a ver qué sale finalmente. Te voy a tener que partir la boca, por lo que has dicho. Uy, uy, uy. Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace, ¿cómo estamos? Un farsante, un charlatán. Buenas noches y la verdad, como ha dicho Robert, un placer volver aquí al programa que se echa de menos. Siempre que tardamos un pelín más, están aquí los zumbaos muy alterados que no saben ya ni lo que hacer. Y bueno, respecto a la noticia, yo creo que cuando salió el Doom 3 fue, vamos, fue una pequeña revolución. Sobre todo anunciaron el motor aquel que iba a ser el recopón bendito, pero al final pues se quedó lo que se quedó. Y bueno, yo creo que si lo hacen bien, nunca está de más. Ahora eso sí, que hagan algo bien hecho, no para sacar los cuartos y a correr. A lo mejor me caen piedras por lo que voy a decir, pero a mí el Doom 3, la verdad es que me pareció una pequeña decepción. Me esperaba bastante más. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo no digo que sea bueno ni malo, yo simplemente sé que, vamos, que el hype que había entre la gente era. Y el bombo que se le daba al motor era, vamos, ya descomunal. Qué bien, qué guay. Continuamos con el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Nunca te olvidaré mientras vivas. Muy buenas noches a todos. Yo estoy con Amu y Wallace. Para mí se dio tanto bombo que fue una decepción. Yo no sé a Charlie que le ha visto al juego, pero tampoco es la panacea en la época en la que vivimos, la verdad. Ole, mis cojones. Y por alusiones, el señor Sir Chal, ¿usted qué opina? Hola, ¿qué hace? Después de lo que he escuchado mal, pero bueno. Iba a decir que el señor Peter Hines me puede comer la chorra, así directamente, pero voy a cambiar mi exposición y voy a decir que el señor Peter Hines y vosotros tres, y Paul Lucio, me podéis comer el escroto. O Pero que la has sea, visto al juego, flipado. ¿Tú un tres era malo? ¡Voto hippie! Era Ahora, bueno. Mira, no, me acabo de no, acordar de no que empieces a era. tergiversar palabras, ¿eh? Ojo, Charlie, yo no he dicho que Doom 3 sea malo. Yo creo que para mí fue una pequeña Un decepción. fracaso. No, no, no, no. He dicho, para mí fue una pequeña decepción. Que no me acabó de convencer, que yo me esperaba otras cosas. No he dicho que el juego sea malo. Ojo. Yo es que me acabo de acordar que era o usabas la pistola o la linterna, y en la época en la que era, eso era un poco triste. Pero, madre mía, Dios mío de vida. Bueno, un placer estar aquí y esto luego dará, supongo, para un versus alguna mierda cuando salga Doom 4 y os rompa la boca todo. Sobre todo cuando en el Quake 4, que salió después, sí que podías utilizar la metralladora con linterna, por pues ejemplo. Pues Quake 4 es un mojonazo. Ya, no, si no digo lo contrario. Pero sí, pero... No, eso fue en plan zas en toda la boca, que lo buscaron ahí a posta. Era mejor el Colonial Marine, si lo sabéis. Sí, con esos paneles, esos paneles. Como fan de Doom que me considero, el Doom 3, la verdad es que me acabo de decepcionar. No digo que fuera malo, pero no acabo de convencer. Claro, claro, después de esperarlo tanto, tío. Una mierda pinchada en un par. Pues para zanjar el tema tenemos a dos invitados. Ellos son, las mujeres primero, la señora Emma Pache. Muy buenas noches, Emma Pache, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien. Respecto a la noticia, pues... Bueno. Que demuestren lo que quieran. A mí el Wolfenstein no me gustó demasiado. Respecto a Doom 3 no puedo opinar, puesto que no he tenido la suerte de jugarlo. Pero sí que el Doom 1, el primero que creo que todos tuvimos, me pasé muchísimas horas dándole ahí caña a todo y... No sé si tendrán que demostrar Emma, nada. Emma. ¿Qué Wolfenstein no te gustó? El último. El New Order. Este último que han sacado. El acá. New Order. Sí. Pues, la verdad es que, sinceramente, le pega mil patadas al último, al Wolfenstein. Wolfenstein que sacaron en el 2009, para mí le pega mil patadas. El juego está hombre. Es que ese fue una decepción. Ese sí que fue una decepción de la hostia, ¿eh? Totalmente. Ese para mí no era Wolfenstein. Pero este, déjalo correr. A mí este que hemos estado jugando, la verdad, jugamos nada, creo que un par de horas y nos rayamos enseguida. ¿Pero qué versión? ¿La versión PC o la versión consola? Pues la verdad es que probamos las dos, tanto la de PC como la de consola. Porque es que la de consola... La de consola... Play 4 y 3. La de consola, caca. La de consola, caca enorme. Y la de PC dijimos, hostia, vamos a ver la de PC a ver qué tal... Y caca igual, o sea... Hombre, la PC en Ultra, déjala correr, ¿eh? PC en Ultra, ¿eh? Claro, pero no tienes un ordenador de 2.000 euros con una tarjeta gráfica de 800 como tú, cabrón. ¡Sasca! Sí, pero coño, no todo es Ultra, que también tiene historia de juego, ¿eh? Ultra, todo, en la historia secundaria. Hay que jugar en Ultra. GTA V, una mierda. Ahora en PC, Dios. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Y vamos a acabar con el señor Gamer Hollow, que también se pasó por aquí. Un abrazo, Gamer Hollow. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi reino. Un abrazo igualmente a todos. Pues mira, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y respecto a la noticia, es lo que hemos dicho ahora que estaba hablando a Monique y tal, de gráficos y tal. Bueno, yo creo que las sagas de Doom, las mejores fueron las primeras. Los gráficos siempre están aparte. Hay mucha gente que se fija mucho más en eso, pero lo que cuenta es la historia. Y yo creo que como los primeros Dooms que sacaron, aunque no tuvieran mucho historia. Aunque no tuvieran mucha historia, pero ese... O sea, esos inicios no los vamos a recuperar. En Doom 3, es lo que decíamos, no era un juego tan malo, estaba bastante bien, pero puede ser que el exceso de historia o el tema de también haber sacado una expansión que no llevaba nada, puede haber degradado un poco lo que sería la saga. Pero bueno, ya veremos qué pasa con este Doom 4. Pero, vamos a ver, una pregunta, ¿qué historia queréis en Doom? Si es la mejor historia del mundo. Un ataque... A ver, es una historia muy sencilla. Un ataque del infierno a Marte. Un ataque del infierno y un tío con armas. Ya está. Lo juntas todo en un pastel, se lo juego perfecto. Por eso te digo que para qué meter una historia en Doom 3, una historia que es la misma que la de los otros dos, y dos tíos maquinando, que se supone que son los malvados, cuando lo único que se está haciendo ahí es un portal hacia, se supone, hacia otra dimensión o lo que sea, y abren un portal al infierno, ya está, es que no tiene más el juego. Pero ahí está la gracia del por ejemplo, Wolfenstein New Order, que decíais que no, la gracia es que es una parodia de todo esto, ahí el claro, tío forzudo, claro. Y a mí, dejando al margen el tema de los gráficos, que a mí me parece mucho más interesante la historia y la diversión, ahí Wolfenstein lo clava, porque es que es una parodia de todo esto, es un juego, y claro, y del forzudo. Y ese Wolfenstein es Wolfenstein. Esa es la gracia. Claro. Sigue toda la historia del Return to Castle. Bueno, pues creo que vamos a dejar aquí la polémica sobre Doom, Wolfenstein, los gráficos y los ultras. Y vamos a ir pasando al sumario y vamos a ver qué tenemos para esta noche. Para empezar, os vamos a traer un juego que tampoco está libre de la polémica, es el famoso Watch Dogs, que por fin lo hemos jugado a tope y lo vamos a, os vamos a traer nuestras impresiones. Seguiremos con las secciones habituales, como puede ser el pupurrí y el a qué juegas. Y tocaremos también una noticia, y es que nuestro amigo de Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha salido hablando sobre el problema de los AAA y por qué, al parecer, según él, Nintendo no está apostando tan fuerte como están apostando otras compañías, como quizás son Sony o Microsoft. Así que creo que el programa de hoy viene calentito, servidito, con contenido, y abrochaos bien los machos porque esto empieza ahora. Dame tu fuerza, Pegaso. Y empezamos con el consejo de sabios. Pues para presentarnos este juego ensalzado por unos y vilipendiado por otros, llamado Wax Dogs, este sandbox de nuevo corte, tenemos a nuestros dos expertos que lo han jugado en la versión PC, señora Muniki y el señor Wallace McGregor, y nos van a comentar un poquito las virtudes y los defectos de este Wax Dogs. Pues como ha comentado Silchan, en Wax Dogs nos vamos a encontrar un sandbox muy al estilo de GTA, pero con toques bastante diferentes que lo hacen, vamos, tiene una personalidad propia. Y principalmente la historia que envuelve este juego es que en Chicago se ha creado como un sistema informático que controla el crimen en la ciudad. Y vamos, tanto en la ciudad como en las casas hay unas cámaras que son registradas por un sistema informático. Y nosotros somos un hacker que sabe cómo acceder a ese sistema, y por unas causas que tampoco queremos desvelar para no chafaros el juego, pues quieren vengarse de él, lo atacan y al final se acaban liquidando a su sobrina. Entonces, básicamente la historia del juego gira en la venganza que lleva a cabo nuestro protagonista contra los que han asesinado a su sobrina. Sí, básicamente la historia del juego tampoco es que vaya más allá de lo trascendental o sea recordado por su gran historia. Digamos que la historia está, cumple regularmente, pero bueno, es un poco más quizás el contexto de todo lo que es el juego y lo que trae de sí la historia. El hecho de que tengamos una red como el CTOS, que es la que controla toda la ciudad de Chicago, que todo el mundo pueda saber o que digamos esta red te conozca al detalle, que sepa lo que estás haciendo, quién eres. Es un poco como ese, como algún tipo de cuento de ciencia ficción, terror, que hasta dónde puede llegar la tecnología dentro de tu vida privada. Y creo que eso lo ha intentado dar más fuerza que la historia en sí, que ya digo, es, como bien dice Wallace, bastante normalilla, que tampoco es que sea nada del otro mundo. Pues sí, la verdad es que el gran atractivo es que gracias a nuestro protagonista, con un smartphone que, vamos, parece el típico de Apple, pues puede acceder al CTOS, este sistema informático que controla toda la ciudad, y bueno, es capaz de hackear semáforos, hacer reventar puestos de tomate corriente, puedes, yo que sé, hackear los puentes para que se levanten, o sea, vamos, puede hackear prácticamente todo. Todo esto en el juego lo haremos con apretando simplemente un botón, salvo sistemas ya más complejos, que entonces ya pues utilizaremos un pequeño minijuego, una especie de puzzle donde tendremos que como guiar un camino de la corriente para eso, para poder hackear ya los temas y sobre todo pues conseguir información que nos encauza en la historia. Sí, de hecho, el protagonista, pues tenemos muchas opciones dentro del mundo del hackeo. Es decir, si estamos persiguiendo a alguien, somos perseguidos, vamos a poder contar con muchos elementos del contexto de la ciudad, como son, por ejemplo, los semáforos para hacer que los coches se crucen y detener a la persona que vamos siguiendo o despistar a los que nos van persiguiendo. Podemos hackear el tren para escaparnos en el último momento, podemos reventar tuberías de vapor, podemos hackear cuentas de las personas para poder quitarles luego el dinero. La verdad es que ese tema está bastante bien llevado y ya le digo, es muy sencillo, solo con el móvil automáticamente puedes conectarte a cualquier o casi cualquier lugar y a partir de aquí empezar a hackear. Y luego entraría un tema que se acercaría un pelín más, entre comillas, a un toque más rolero, y es que a medida que vayamos avanzando en el juego vamos a ir consiguiendo puntos de habilidad que podremos ir gastando en una rueda de habilidades y podemos desbloquear nuevas cosas para hackear o para mejorar nuestras armas, nuestro nivel de conducción, el elemento de crear objetos para luego utilizarlos contra nuestros enemigos. O sea, ese pequeño elemento rolero que tiene el juego, pero bueno, rolero entre comillas. Sí, además, la verdad es que a eso se le suma una variedad bastante, vamos, no es súper extensa, pero una gran variedad de armas, no está nada mal. Hay diferentes tipos, rifles de francotirador, pistolas, ametralladoras, y bueno, aparte los explosivos que podemos crear nosotros mismos con si desbloqueamos las habilidades. Y bueno, eso, en fin, pues realmente te da varias posibilidades de enfrentarte a tus enemigos. Puedes ir en plan sigiloso y hackeando las cámaras y reventándole a lo mejor explosivos que llevan nuestros enemigos encima, o puedes ir a saco y vamos, inflarse a tiro usando así coberturas como hemos visto en plan Gears of War o algo así. Sí, de hecho el juego tiene bastantes, tiene diferentes opciones para solventar una misma situación, y como bien dice Wallace, podemos enfocarlo de diferentes perspectivas. En el tema de las misiones, al ser un sandbox, pues tenemos las misiones principales, las que nos van a ir guiando por el hilo central del argumento, de la historia, y luego vamos a tener bastantes misiones secundarias. Las misiones secundarias aquí estarán divididas por categorías, en las que nos podemos encontrar temas de conducción, que serían, pues eso, contratos donde tenemos que coger un coche en común y llevarlo hasta cierto punto en un límite de tiempo, o escapar de la policía. Tenemos escondites de bandas, donde tenemos que infiltrarnos en un pequeño terreno o territorio y acabar con una persona en concreto. Tenemos unas que para mí son de mis favoritas, no sé si igual estará conmigo, que es la de detener un convoy, en el cual hay unos enemigos que van a seguir una ruta y tú tienes que pararlos y acabar con todos o detener a la persona en cuestión. Pues la verdad, Mu, que de esas no he llegado a jugar ninguna. Me he centrado sobre todo en las que un criminal está cometiendo un crimen y tú tienes que evitarlo. Ya sea está intentando robar a alguien o a lo mejor está robando gasolina en una gasolinera. Pues tú tienes que estar ahí sigilosamente espiándolo y en un momento determinado pues asaltarlo para detenerlo. Pero luego, conforme avanza la trama, se desbloquean unas pequeñas historias secundarias que las puedes hacer o no, si quieres, y crean como una pequeña subtrama dentro del juego, que eso, normalmente es ir a diferentes sitios a buscar alguna grabación o alguna... El código QR, no, pero yo me refiero sobre todo a las del contrabando de armas o las personas desaparecidas. Ah, vale. Que son eso, son como misiones secundarias que te desbloquean como una especie de misión secundaria con su historia un poco más profunda, más que en plan misiones aleatorias de detén a este o detén el convoy. Sí, bueno, tenemos un poco de misiones para todos los gustos. Luego también tenemos la posibilidad de recolectar, como ocurre en muchos juegos de este tipo, pues elementos. Pasa que aquí, como dice Wallace, hay ciertos recoleccionables o recolectables que nos servirán para luego adentrarnos en la trama, como puede ser, por ejemplo, ir descubriendo códigos QR, tienes que ir hackeando las cámaras hasta encontrar aquella cámara que pueda enfocar al 100% el código en cuestión, que te desbloqueará una grabación que te va a ir explicando algo. Al final de esta grabación, o bueno, al final de todas estas grabaciones, de todos estos códigos, se te abrirá una nueva misión para... digamos que es la que cierra todo esos ese contexto de historia donde estamos jugando, de lo que es el código QR. El tema de coleccionables y tal es muy cansino, como pasaba a veces en los Assassin's Creed, o es más llevadero. Pues a ver, a mí me gusta ser completista en los juegos, pero a mí la verdad es que casi todo se me han hecho cansinos, sobre todo los códigos QR y algunas más había que hacer mucho, y al final, yo qué sé, como es que te da libertad hacerlo en el momento que quieras, al final yo en mi caso decidí tirarme por la campaña porque es que si no te puedes perder. Yo, para mí, quizás no he sido tan cansino como con Wallace, pero sí que hubiese reducido bastante drásticamente alguno de los X números para poder llegar a hacerlos todos. Creo que en escondites de bandas, no sé si hay 25 o 20, y una pasada. Sí, sí. Los QR son 17. Sí. A ver, lo bueno es que muchos de estos, la recompensa final, al menos en PC, no es el famoso logro, que toma, un logro y a tomar por saco. Hay un par que sí, pero lo bueno es que te dan una nueva arma, una nueva equipación, un coche. Digamos que te insta un poco a hacerlo por una recompensa material, no por tener un logrito que, mira, he descubierto esto. Al menos es para mí un punto positivo. Y bueno, a todo esto se le suma que existe también videojuegos de realidad virtual dentro del juego. Que son divertidísimos. Sí, o sea, hay de conducción, hay algunos de infiltración. La verdad es que es un juego que le puedes dedicar muchísimas horas. Y por si esto fuese poco, aparte tenemos el modo online. Que el modo online no es como el GTA, por ejemplo, que es un mundo aparte. Sino aquí está curioso porque a mí... me ha recordado un poco, aunque me llueven hostias, a un poco, entre comillas también, al Dark Souls. Es decir, que tú estás jugando tranquilamente y si tienes el modo online activado, porque tienes que activarlo, puedes ser invadido. Entonces tú estarás tranquilamente jugando y te aparecerá un mensaje que has sido invadido por otro jugador. Ese jugador te va a intentar hackear digamos, tu personaje, y si lo consigue, pues él gana unos puntos y tú pierdes unos puntos. Esos puntos sirven para mejorar rangos en el online y poder conseguir nuevas armas y objetos. Si tú lo detienes, pues tú ganas los puntos. Y luego ya, dentro de lo que es el modo online, que hay un mapa que puedes ir buscando partidas, pues tenemos la opción de tú ser ese hackeador, carreras de coches online... Y otro modo, bueno, un modo que es más sería el deathmatch de toda la vida, pero... con ciertas recalibraciones, como sería, por ejemplo, vais por equipos y gana quien mantenga el maletín X tiempo, con lo que ganará la partida si consiguen tener o descifrarlo a tiempo. Y luego está, que para mí es uno de los más divertidos, que es una combinación entre móvil y juego de ordenador o de consola. Y es que tú vas en tu coche y el otro jugador... simulando que lleva el CTOS, que él es el CTOS, te va enviando coches de policía, te va disparando, te va puteando, por así decirlo, para que tú no puedas llegar al final. El final, pues tú tienes que ir pasando por unos checkpoints, unos puntos de control, y si los llegas a todos, pues tú ganas. Y el otro jugador está desde la aplicación de móvil, y nada, yo lo he probado y es, pues simplemente es un ves el mapa y tú vas seleccionando pues lo que quieres hacerle a ese coche. Tienes unos puntos para gastar, poco a poco se van recargando, y es lo que es el modo en sí. Es muy difícil que parar al coche, o tienes que ser muy malo conduciendo, porque digo, es bastante fácil intentar o poder esquivar al jugador que te quiere detener. Y bueno, es que también la conducción es un poco... No sé, a mí me resulta un poco rara. Bueno, jugarlo con teclado y ratón para mí se me hacía imposible. O sea, necesitas un mando sí o sí. Y no sé si es que es por el juego, su intención o la sensación, pero no sé si a ti te pasaba, pero cuando a lo mejor giras el volante o algo así, hay como un pequeño delay entre que tú haces la acción y la ejecuta el juego. No sé si te pasa a ti también. Bien. Yo no lo he notado. Yo me acuerdo que jugué, o sea, empecé con la conducción teniendo en mente tus palabras, y tampoco me ha parecido demasiado bestia o tosco, como comentabas. No me parecía súper fluido, pero tampoco me ha parecido, no sé, escoger un poquito el truco y poca cosa más. No, si una vez le coges el truco, la verdad es que no está nada mal. Pero al principio, bueno, los coches, como aprietes el acelerador a tope, salen derrapando y estampándote en el primer muro que pillas. Sí, bueno, y la primera curva que coges te pega una curva de 360. Eso está claro. Y bueno, es que a eso le suman las persecuciones, que, bueno, lo de la policía. Bueno, es que en general la inteligencia artificial para mí no es que sea gran cosa. Sobre todo la policía. La policía, si estás en una persecución, puede atropellar civiles, les puede meter tiros. O sea, lo de la policía ya en las persecuciones no tiene nombre. Como en la vida real, coño. Ahora que habláis de vehículos, ¿qué tipo de vehículos se pueden coger? He visto motos, barcas y coches, pero ¿hay algo más, tipo helicópteros o algo así? Helicópteros yo creo que no. No. porque, a ver, tampoco es que lo haya jugado al 100%, he jugado casi todo, pero no al 100%, pero yo diría que no. Lo que sí que puedes son vehículos de tierra los que quieras, desde vehículos, pues, que sí, rancheras, coches deportivos, motocicletas, que aparte puedes ir desbloqueando. Luego también tienes, pues, ya camiones de la basura, trailers, grúas, cosas que están bastante bien para según hacer qué cosas. No, la verdad es que tiene bastante variedad en vehículos. Le falta eso, a lo mejor, como el GTA, vehículos de aire, pero bueno, en vehículos de tierra la verdad es que hay un montón para elegir. Y bueno, dejando ya el tema de la jugabilidad, vamos a centrarnos en el tema de la polémica, evidentemente, de los gráficos. Ya hablamos en el podcast sobre esto, pero bueno, ahora vamos a comentarlo y a completarlo. Y es que el tema de los gráficos, pues ya sabemos que dio mucho que hablar, que se prometieron ciertas cosas que luego no se han cumplido, que el juego era espectacular visualmente, pero ahora, a la hora de la verdad, no ha sido todo lo que esperábamos. Hemos de decir que jugar en PC y en Ultra, en el modo más fuerte, el juego luce de puta madre. Pero, ya digo, no es lo que vimos en un momento en el E3. El juego gráficamente está muy bien, muy chulo, luce muy bien, no es un portento, no es algo para decir esto va a ser el listón a superar, ni mucho menos, tiene muchos fallos, como son, por ejemplo, según las sombras, algunas que otras texturas, etcétera, pero en general el juego no está del todo mal, cumple normal. Eso sí, en las persecuciones, bueno, no en las persecuciones, sino cuando vas muy rápido con el coche, hay bajones de frame por segundo, pero exagerado. Vamos, a veces hasta se entrecorta la música del coche. Supuestamente eso lo arreglarán en un próximo parche, pero bueno, de momento hay que lidiar con eso. Y en consolas, por lo que sé, también pasa. No, nada, comentar una cosa por el tema de los gráficos. Leí hace unas semanas que habían sacado un mod de mejora gráfica del juego. No sé si sabéis algo vosotros. Sí, el mod, la verdad es que lo que han hecho es hacer la iluminación tal cual sale en el famoso tráiler del E3 de 2012. Sobre todo la iluminación de los vehículos, porque ahora mismo no producen sombras dinámicas, o sea, la luz de hecho puede atravesar hasta otros coches, y con el mod este se consigue eso. El problema, que baja mucho el rendimiento, y cuando llueve ya sí que, vamos, la fluidez se cae al suelo. Sí, lo que quería decir que yo tengo la versión PS4 y a mí las bajadas de frame que dice Wallace, a mí no me ha pasado, no me han dado. Hijo puta, si me dijiste que sí, cabrón. ¿Que te dije que sí? ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, cuando te lo comenté me dijiste que también pasaba. Ah, pues yo no me acuerdo, ¿eh? No he pensado bajar de frames y quiero decir que la versión gráfica de PS4 al menos es un juego muy normalito, ¿eh? Muy, muy normalito, tirando a PlayStation 3 tranquilísimamente. O sea, no parece de nueva generación el juego. Eso, por supuesto, no parece nueva generación. PS4, ¿eh? No, hablo yo en PC. En PC, te digo, luce muy bien, pero no es un juego de decir, hey, hemos entrado con Watch Dogs, hemos entrado en nueva generación. En absoluto. Yo no he notado esa bajada de frames que ha notado Wallace, también en PC. Normal, pero mal, con el tarjetón. Pero he de decir que me esperaba, a ver, no me extrañaría que ahora la comunidad, como ya están empezando a hacer, empiecen a trabajar, empiecen a ponerse las pilas, y quizás en menos de un mes y medio, podamos ver una mejora brutal de lo que es, de lo que tendría que haber sido Watch Dogs. Sí, por esa parte la verdad es que está bien que por lo menos me permitan el poder, vamos, que la comunidad pueda modear el juego, porque pueden salir cosas muy grandes de ahí. Pero lo de la mejora gráfica no es un mod, ¿eh? Hay unos que son parámetros y aparte también hay un mod. Bueno, habéis oído lo del juego, ¿no? Los parámetros son parámetros desactivados. Exacto. No, es que por una cosa está el mod y por otro los efectos ocultos, son dos cosas diferentes. Sí. Continuando con el análisis, entrando ahora en la sección del audio, el juego está completamente traducido al español, un doblaje bastante bueno, sobre todo la voz del protagonista, Aiden Pierce, que, si mal no recuerdo, es la voz de Mulder de Expediente X. ¿Podría ser, lo Wallace? Pues la verdad es que me suena mucho, pero no te sabría decir quién es. La verdad no termino de reconocerla. Es la de Scully, creo. Gilipollas. Pero creo que sí, creo que es la de Mulder. Sí. Es un doblaje profesional muy bueno y ya digo, Aiden Pierce, que es quien más está hablando, pues se nota el mimo, al menos, que le han puesto la versión española, el tema del doblaje, que ha sido bastante, bastante decente. Sí, pero no le pega, ¿eh? O sea, el doblaje es muy bueno, pero yo cuando escuché la primera vez la voz suya en castellano y vi la cara del personaje, no me... Ah, pues a mí sí que... Personalmente, no me pegaba del todo, ¿no? Pero no qué cara, que bravo. Siempre va tapado con la mascarilla, esa guarra y la gorra, si no se le ve la cara, desgraciado. Sí, sí, pero me refiero que, no sé, algo me chirriaba, aunque el doblaje sí que es profesional, ¿eh? Eso sí es cierto. No es tan bueno como el de Borderlands 2, ¿verdad, Robert? Por supuesto que no. Luego también tenemos a los GTA, pues la opción de ir escuchando la música que hay predeterminada. Hay diferentes canciones, diferentes radios, pero bueno, así como en el GTA era una radio que iban sonando, aquí podemos escoger las canciones que queramos que suenen, más R&B, más funk, más pop. Bueno, si os gusta el tema, pues está bastante bien, porque hay bastante banda sonora muy buena, por cierto. Hay canciones más hipster, más gafapastiles, que quizás no las conoce ni Dios, pero bueno, hay alguna que... Hay de todos los estilos. Te puedes encontrar igual música electrónica que blues, jazz, heavy, hay de todo. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son vuestras conclusiones sobre el juego? Hombre, para mí es un título imprescindible ahora mismo en la nueva generación, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Yo creo que no vayas a encontrar nada mejor de cara a este veranito que jugar. Y darle un tiento a las versiones de 360 y PlayStation 3, que la verdad es que han quedado bastante resueltas. No así la de PC, que tiene muchos bugs, glitch, tearing, popping, clipping y todas esas historias que de verdad desmerecen una versión de un PC que, como todo el mundo sabe, es mucho menos potente que una PlayStation 4 y una Xbox One. Pues la verdad es que para mí, ahora mismo, con el precio de salida, no lo vería del todo mal pillarlo, porque te da un montón de horas en las que disfrutar y no sé, no lo veo mal, la verdad. O sea, un buen juego. Sí, hombre, si se puede pillar más barato o no andáis ahora demasiado sueltos de pasta, pues se espera un poquillo a que baje, pero en general la verdad es que yo lo recomiendo. Yo la verdad es que también lo recomiendo bastante encarecidamente. Si os gusta el tema de la tecnología, el tema del hackeo y demás, además de ser un juego muy largo, de tener muchas secundarias, mucha tralla, el online no es que sea de lo mejorcito que hay, pero está bastante bien implementado. Y la verdad es que, al margen de los detractores, que tantas hostias le ha caído por el tema de los gráficos, yo os digo que no hagáis tanto caso a los gráficos de la hostia de lo mejor, porque detrás de todos estos problemas que ha tenido se esconde un juego bastante decente, bastante recomendable, con mucha acción, mucha diversión y muchas horas de juego, así que yo también lo recomiendo bastante encarecidamente. Y bueno, ahora una preguntita así ya off topic para el final. Se comenta que hay algún que otro detallito relacionado con Assassin's Creed por ahí oculto en el juego. ¿Habéis visto alguno o qué? Hay cositas, ya no solo de Assassin's Creed, sino de otras sagas de Ubi, como por ejemplo los Rabbids del Rayman Rabbids, su madre. Hay por ahí algún que otro Rabbit y lo puedes activar. O sea, tiene ciertos huevos de Pascua de otras referencias de juegos de Ubi. Bueno, sí, el Rabbit, la verdad es que te sale en la campaña, es fácil encontrarlo. Pero sí que he visto otros detalles, sobre todo en Microsoft, por ejemplo, puedes hackear una casa y ver que están jugando con el Kinect, pero tú lo ves desde la cámara del Kinect, pero vamos, está claro lo que es. Estamos jugando al juego este de baile, o sea que... ¿Y se puede hackear ese Kinect dentro de ese hackeo del juego y hackear dentro de ese otro? ¿Sí? ¿Se puede hacer según no. Bubi o no? No tiene suficiente memoria Kinect. Pues hasta aquí el análisis del Watch Dogs. Y antes de cerrar, vamos a dar la bienvenida al señor Rick Snyder, que ha hecho su aparición estelar. Buenas noches, Rick Snyder, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, chavales? Pues mira, de aquí a última hora de incorporación. Quería venir antes, la playa me llamó primero. ¿Y qué quieres que os diga? Cuando uno vive en el paraíso, hay que disfrutar un veranito. Ahí le tienes, con dos cojones. Pues bueno, vamos a dejar ya el Watch Dogs, este miraperros tan particular, para centrarnos en el ¿A qué juegas? vamos a estrujarnos un poco el coco y vamos a pensar, ¿cuál ha sido aquel juego que nunca le hemos dado caña, nunca lo hemos jugado, pero tenemos unas ganas locas, pero nunca hemos podido jugarlo? A ver, Rick Slide. ¿Qué manera de soñar? Pues título que he querido jugar siempre y nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Quizás a lo mejor los títulos de God of War en PlayStation 2 y PlayStation 3 no los tengo. Sé que tengo una oportunidad en PlayStation Vita, pero creo que la conversión no es muy buena. Y así hago de pronto sin haberlo pensado. Yo creo que esos serían los títulos que a lo mejor a mí me llamaría jugarlo por la calidad que tienen y no tener la oportunidad de haberlo jugado anteriormente. Robert. A ver cómo te explico. Pues yo siempre digo, bueno, la saga Metal Gear sí que la tengo pendiente y siempre quiero jugarla. Y así últimamente que recuerde, tengo que jugarlo, es el Dead Esther, este juego que va recorriendo una isla que, o sea, pinta muy bien, pero quizá es demasiado indie para mí, cuando me pongo me raya un poco, pero la verdad es que le tengo que dar una oportunidad porque pinta bien ese jueguecillo. Wallace McGregor. ¡Ave María! Pues la verdad es que comparto de momento todos los que han dicho. Y bueno, para variar diré que a pesar de que lo tengo y de que llegué a jugar un poco, no he podido disfrutar como Dios manda el Skyrim. O sea, es que el problema es que me gusta hacerlo todo al 100% y claro, con juegos así de grande al final acabo abrumado. Lons, ¿cuál ha sido tu juego que has querido y no has podido? ¿Y qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? Diría también Skyrim, pero yo me decanto por la saga Dragon Quest. Siempre me ha hecho ilusión jugar, pero nunca ha jugado. Y lo ha hecho, que hijo puta. Madre, es que no ha jugado nunca, cabrón. Lo siento. ¿Qué quieres que te diga, chaval? Que no lo ha jugado. Tú, chaval, sin chal, ¿cuál ha sido el tuyo? Oye, un poco de respeto, ¿no, cabrones? Siempre digo aquí como si tuviera 20 años. Sé que los aparento, pero... Pues mira, yo te digo, los que han dicho todos. O sea, sinceramente, todos los que habéis dicho, God of War, Skyrim, los tengo todos, ¿eh? Para PS3 tengo el Collection, God of War 1 y 2 y 3. Tengo los Skyrim pendientes, tengo muchísimos juegos, pero que yo haya querido jugar y que no haya tenido tiempo, ¿qué tal? Pues yo diría mejor Heavy Rain. Heavy Rain, la verdad que sí que me gustaría haberlo jugado y en su momento y tal. Y más, iba a decir Eleanor, también lo tengo por ahí también pendiente, por la zona del sur y eso. Y yo el Borderlands se me ha olvidado también, que no le he hecho suficientes horas. Hombre, la pre-sequel y los capítulos de mierda, ¿no? Y el Bulcheras, que lo tengo pendiente. Lo tengo instalado todavía. ¡En mapache! Ahora empiezan las apreciaciones. Pues a ver, estaba pensando y realmente hay pocos juegos que no los haya empezado y los haya terminado. Lo que sí que me haría mucha ilusión es jugar a Taiko con los tambores. ¿Eso qué mierda es? ¿No sabéis lo que es el Taiko? Bueno, ¿qué se puede esperar de pues alguien si que no ha jugado nunca al Dragon Quest? ¡Taiko Ride Control! El Taiko es un juego japonés es un juego de habilidad rollo Guitar Hero, pero que se juega con unos tambores pequeños en el cual tienes que ir picando hacia afuera o hacia adentro dependiendo del ritmo de la canción. Es un juego que la verdad es que es un super vicio, está para Wii. ¿Pero hace la copia del de Genki o del Jungle Beat? Oye, pues yo tengo el Donkey Konga, tío, con los... El Donkey Konga ese, que era con la... El Donkey Konga ahí mola un huevo, o sea, será el estilo de eso. No. De la parte... ¿Y no te gusta Samba de Amigo con las maracas? Ese era de Dreamcast. No. Es mucho mejor que el de las congas, eso seguro. No, pero en serio, normalmente juego que empiezo, juego que quiero, juego que me lo compro, nos lo compramos y tenemos esa suerte y normalmente soy bastante constante con estas cosas y no me he dejado nada. Tenía pendiente desde hace poco la expansión del Red Dead Redemption, pero por suerte ya la pude jugar, incluso lo subimos al canal, o sea que así recuerde, lo único que me hace ilusión es eso, jugar al Taiko con tambores, de verdad. ¿Y Gamer Hollow? El concepto es el concepto. A ver, yo tengo varios, como ya han dicho muchos, como por ejemplo es el caso de Skyrim y alguno otro, porque ya digo, Skyrim me gustaría pasármelo, pero como han dicho muy bien, son juegos muy largos y que a veces incluso pueden llegar a cansar para completar al 100%. Pero tengo uno que ya me lo he instalado varias veces en el ordenador, que es de la saga de Witcher. No he conseguido pasarme el 2 todavía y tengo una espinilla clavada ahí para poder pasármelo. Y sobre todo uno que lo tengo clavado desde hace muchísimos años, porque es un juego de Super Nintendo, que no sé si llegasteis a jugarlo. Se llama Terranigma. Nunca he llegado a pasarlo. Siempre he tenido unas ganas de pasármelo. Grandísimo el Terranigma. Y no he podido pasármelo. Y tengo unas ganas tremendas, pero nunca he tenido ocasión para pasármelo. Aparte es muy largo. ¿No estaba también en MSX ese juego? No. Era... Sí, que estaba. ¿Sí? Sí que estaba. Creía que era exclusivo de Nintendo. Te confundes que era Lufia. El Terranigma, que yo sepa, solo es de Super Nintendo, ¿eh? Solo. No es de MSX. No, lo acabo de mirar y solo es de Super Nintendo. Ah, vale. Te lo miro, que creo que lo tengo en con los discos de que tengo ahí de MSX. Yo digo que Terranigma solo es de Super Nintendo, ¿eh? Me cuesta mucho creer que haya salido en MSX. Hostia, Amu, un reto. A ver. Que hablamos ahora del The Witcher, esto que te estaba diciendo. A ver si puedes jugar a The Witcher 2 con los gráficos en realista. Tú que tienes PC pepino. Challenge accepted. En hiperrealista ese. Escapa, en hiperrealista, sí. Que lo único que hace es chupar recursos, se ve igual. Exacto. Nunca... Todo lo que sea chupar, amor. Sale un agujero negro y empieza a consumir... Me parece que lo que hace es poner unos filtros a las texturas para que no se vean tan marcados los detalles. Amu puede, ya te digo yo que puede. El filtro es ya te lo aseguro yo que puede. El Instagram le pone. Vale. El filtro de Instagram. Sí, es que es como un filtro. Amu, confía en tu PC. Filtro pecador. Chistaco de la noche, ya me puedo ir. Escucha, que no pasa nada, que si no lo mueve el PC de Amu, le ponemos en Crossfire otra igual que esa y ya está. No, pero es que en todos los foros que te metes y todo el mundo, dice que es imposible tirarlo en hiperrealista. Challenge accepted. El de Amu puede, yo te lo digo. Hombre, cuando salió no había tecnología. Eso te lo digo ya. Cuando salió sí que era imposible. Es un fake, lo que hace es que te pone un virus que te chupa recursos. Yo lo jugué en Xbox y me va hiperrealista al máximo. Hiperpixelista. Ya te digo, lo pongo en ultra el juego y me va de coña. Ahora, la que le pongo el hiperrealista me baja a 25-30 frames. Pero es que vamos a ver, el modo hiperrealista es un modo en el que no sube los gráficos. Lo único que hace es te pone 25 frames constante siempre. Ya, da igual lo que hagas. O sea, él es un mod para ponértelo a 25 frames, los cabrones. Así sí, venga. Pues estos son los juegos que han querido y no han podido jugar nuestros colaboradores y nuestros invitados. Yo tengo un juego también bastante antiguo que lo vi una vez jugar a mi tío. Me quedé con las ganas y quizás algún día lo cojo, pero para ello supongo que costará lo suyo. Es el juego, el de Neverhood, creo que se llama, de Neverhood. Era un juego, una aventura gráfica de plastilina, que era así en técnicas claymation con el juego de la plastilina y todo esto. No sé si alguno de vosotros sonará, supongo que alguno os sonará, ¿no? El juego del Neverhood. Ni puta idea. De plastilina era uno que salía un pingüino así, con una forma azul. No exactamente. A mí sí que me suena, era un poco oscuro, ¿eh? Yo lo jugué en PC, no sé si salió en PlayStation. Que estoy viendo imágenes y sí que me suena haber jugado. A mí no me suena, pero cuando la gente lo busque, cuando escuche el programa, vas a quedar como el gafapasta del programa, ¿eh? Porque todos hemos dicho juegos conocidos menos tú, macho. A ver, es que los juegos conocidos los juega a todos. Se me viene un foro, el hijo de puta, ¿sabes? Me acuerdo que había una que te comías una especie de rabo. Correcto. No, correcto, de rabo. Y puedes estar como eruptando 5 minutos de reloj seguidos, ¿eh? Estaba chulo, era curioso el juego. Tela, tela. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a la sección más rápida del juego. ¿Amor? El pupurrí de noticias. Insomniac Game insinúa un pack de Xbox One y su Sunset Overdrive. A mí personalmente es un título que nunca me ha terminado de gustar, pero aquel que se lo quiere comprar, no tiene la consola y demás historias, porque se lo haga mirar sin Kinect, evidentemente, que lo mismo por 300 euros tiene uno de esos grandes exclusivos que prepara Microsoft para hacer navidades. Recrear el pueblo de South Park para Oculus Rift. Ojalá se pueda matar a Kenny, por favor. En Sniper Elite 3 trata de ser tan fiel a la historia que ha modelado a Hitler con un solo testículo. O sea, esto es digno de ver. ¿Entonces que le tienes que disparar los testículos para ver la animación o qué? Es que se pueden dispararles a los testículos. Sí, es que es brutal. CD Projekt Red ha anunciado que la beta cerrada de Witcher Game ya ha comenzado. Vamos, si los juegos eran ya la leche, esto puede ser la releche. Sí, no. Pues bueno, después del punto de noticias, nos vamos a la grande, al notición. ¡Al ataque! Shigeru Miyamoto, una de las grandes mentes pensantes del mundo del videojuego, ha hablado sobre los problemas que tienen los juegos llamados AAA, y es que dice que estos juegos tienen un presupuesto de desarrollo demasiado grande, como por ejemplo Sony y Microsoft, que son las que están poniendo o apostando por este tipo de juegos, y dice que luego lo están pasando muy mal, porque, pues eso, como son muy caros para lo que están haciendo, que no consiguen compensar las ventas ni tener beneficios, sino no llegan ni a igualar las ventas de lo que ha costado la creación del juego, pues piensa que no van a ser tan buenos o tan necesarios como la gente piensa en un primer momento. Dice que, por ejemplo, un equipo de desarrollo necesita un año para acostumbrarse a los gráficos de alto rendimiento, y a partir de aquí pues ya empezamos con los costes laborales. También Miyamoto señalaba que con proyectos que superaban o superan los 70 millones de euros, no todos pueden ser rentables, y que pocos juegos pueden sobrevivir si no llegan a colarse entre los más vendidos. Así que quizás esto es una excusa, o quizás es el argumento que esperábamos para ver por qué ahora mismo Nintendo no está apostando por esos llamados AAA, que sí que lo están haciendo Microsoft y Sony, siempre que AAA no queramos que entrar pues juegos como Mario o Zelda, entre otros. Así que no sé lo que opinan nuestros colaboradores, nuestros zumbados de las palabras del genio de Nintendo, pero allá vamos. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Hombre, de entrada yo creo que falte de razón a este señor no le falta, hablando rápido y pronto. ¿Qué quieres que te diga? Una inversión es eso, es aportar dinero para intentar luego sacar una rentabilidad que a futuros no sabes si va a ser viable o no. Y de entrada los videojuegos es así, ellos se ponen a diseñar un videojuego con tanta historia que tiene, gráficos, doblaje, etcétera. ¿Y qué crees que os diga? Muchas veces sacan títulos que a la póstuma no son rentables, ni con la inversión que se ha hecho, se han cerrado muchísimos estudios. ¿Y qué crees que os diga? Hay veces que te la juegas, pues te puede salir bien o te puede salir mal. Nintendo a lo mejor lo que no puedes invertir en triple A, para que le salga la cosa mal y de repente se vean con unas deudas que a lo mejor ellos no pueden afrontar. De ahí que a veces vayan a por lo seguro y no se rigen de otro modo. Hombre, algo de razón tienes, eso está claro, ahí no lo vamos a dudar, pero a día de hoy, en serio, me parece una excusa. O sea, el decir lo que ha dicho Miyamoto me parece sinceramente una excusa. O sea, ellos lo que no pueden ahora mismo es sacar juegos AAA, porque directamente las compañías les han dado la espalda, y los AAA que supone que han sacado en su consola, en su última consola Wii U, pues bueno, les han dejado de dar en la gran mayoría soporte para ellos, y entonces lo que ahora yo veo es que ha tenido una pequeña, no pataleta, pero ha querido un poquito cambiar la forma de ver el mercado del resto de la gente, e intentar, pues eso, decir que los AAA, digamos que no es un producto viable o que no es un producto que vaya a dar rendimiento y demás. Obviamente da mucho más rendimiento cuando tienes un producto ya hecho, como Super Mario, New Super Mario Bros., y sacar reediciones, sacar revisiones y demás, eso da muchísimo más rendimiento. Pero creo que no lo dice realmente por el bien del videojuego, o que no es realmente todo lo que piensa, sino que es eso, simplemente una manera de intentar excusarse. Pero Charlie, es lo que yo te digo, a lo mejor habla a lo mejor del tema de Ubisoft y demás, que es la que a lo mejor crea más IP o demás. Imagínate con el último Assassin's Creed, que se pega un batacazo de la leche, que con el de Division le pase más de lo mismo, que te pase con dos o tres juegos, y Ubisoft tranquilamente se puede ir al garete, pero en cero coma, porque manejan presupuestos tan altos que si luego no compensan esos títulos, Pues las empresas se pueden ir, pero rapidísimo. Mira el caso, por ejemplo, del título que me estoy jugando ahora, el To Human, que es un bodrio patatero. Y Silicon Knights se fue al carajo pues por eso, porque fue un título que invirtieron muchísimo dinero detrás de él, tardaron lo suyo en sacarlo, y al final el juego no fue tan bueno como prometía en un principio. De ahí que la empresa se fuera al garete. Pues tú imagínate, a lo mejor una gran empresa que puede manejar cifras astronómicas, caso Nintendo, Microsoft, Ubi, Electronic Arts, que invierte un montón de dinero y que a lo mejor esa saga pues no les acaba compensando. A mí, por ejemplo, mira, Electronic Arts, Dead Space, al final sacaron una saga, sí, pero es que el primer título se pegó un batacazo en ventas tremendo, luego fue remontando por el boca a boca y así subsistió ese título. Pero es que de no haber sido así, lo mismo Dead Space no la conoceríamos como actualmente la conocemos. Yo tampoco creo que sea una excusa de Miyamoto o una pequeña pataleta por parte de Nintendo. A ver, todos sabemos lo que está haciendo Nintendo y lo que las cartas con las que juega. Decimos, ostras, que son refritos. Bueno, a ver, yo tampoco creo que sean refritos. Simplemente es una saga que está, usada hasta la saciedad, pero no que sean refritos. Y la gente los compra, porque por ejemplo, en febrero, si recordamos, este 2014, cuando salió el Tropical Freeze del Donkey Kong Country, fue de los más vendidos. De hecho, fue el séptimo más vendido en España en febrero de 2014. ¿A qué me refiero a esto? Que evidentemente el Donkey Kong Country no tuvo el gasto que tuvo, por ejemplo, el Thief, que se encuentra justo debajo de... Pero es que escucha una cosa, en España, por alusión simplemente, en España normalmente compran, o se supone que compran los videojuegos los padres. Tú vas a un centro game y ves que los que están comprando videojuegos, en la mayoría de los casos, son los padres para sus hijos. Entonces, las cifras que se barajan sobre esto normalmente son las vendidas por cadenas de videojuegos como GameStop, como Gate y demás. Entonces, Thief, por ejemplo, se va a vender muchísimo menos. Si no, tendrían que hacer, por ejemplo, una cuenta o una división también de los juegos que se venden para Steam. Ya, bueno, pero estamos hablando de copias físicas, que es donde juega Nintendo. Es que Nintendo no juega en copias virtuales. Hombre, virtuales no son porque existen de verdad. Pero ya, bueno, me refiero a digitales, sí, exacto. O sea, Nintendo no juega en ese campo. Sí, eso sería... Tiene sí, la Ubisoft esa de mierda. Sí, pero no es una cosa tan fuerte como, por ejemplo, el Market o, no, claro, o el claro. Astor o el de PS4 o el de Sony. Claro, que... Pero es lo que te digo, que normalmente es como Wii. Wii vendió tantísimo porque normalmente los videojuegos tú veías a un padre comprar, o a mí, comprando el Cooking Mama con la mierda del guante ese tal. Pero que los gamers, o lo llamado los gamers pro, los jugadores pro, se compran uno, dos, tres, cuatro juegos, cinco al año. O sea, no, me refiero a la gente que... Y en la Summer Steam 25. Sí, bueno, eso es otra historia. Es lo que decimos, copias digitales. Pero sí que normalmente... Tú puedes haber chavales de 15 años para comprar un juego, pero claro, llega el padre para Navidad y a su hijo le compra 4 o 5 juegos. ¿Y qué consola ha comprado? Pues una Wii. Entonces suele vender ese tipo de juegos que a mí me gustan también, pero las cifras, bueno, son un poco más enmascaradas. Pero Charlie, que tú que estás dando por supuesto que los padres son los que compran y que digamos que el usuario en general, quitando a la gente, los niños por decirlo de alguna manera, son conscientes de los que van a la tienda y ya compran. Es un pequeño topic. Pero es que mucha gente va a la tienda y se compra lo primero que ve. Llega a ver un juego de rally, el WRC, y se lo compra. Y no se informa antes. Es otro tema, pero es que es así. Hay mucha gente que creemos que se informa de lo que va a comprar y directamente no compran. Ve UFC de Electronic Arts, Electronic Arts es el del FIFA que es bueno, me lo compro y punto. Y a lo mejor el juego pues es una mierda, tío. Y es que es así de claro. Mucha gente compra sin saber o sin informarse antes de gastarse 60 euros en los títulos. Pero bueno, en general lo que ha dicho Miyamoto, como habéis dicho, no le falta razón. Mirad lo que está pasando, por ejemplo, con Crytek, que se ha visto ahora que está sumida en una crisis bastante importante después de haber sacado AAA como son los Crysis. Pero claro, en parte es compañía también de cada compañía, porque si tú sacas el primer Crysis, que era un auténtico juegazo, que los peceros lo disfrutamos un montón, en plan sandbox, en la isla, tú lo que quieras, asalta una base como tú quieras, y luego me ponen los otros más al estilo de un Call of Duty, con espectacularidad, mapas cerrados y tal, y qué quieres que te diga, te puedes tener un presupuesto de 100 millones de dólares para juegos, pero si el 2 no vendió, no me saques el 3 siendo lo mismo, porque sabes que te vas a pegar un batacazo seguro. A mí también, mira, una cosa que ha dicho el señor Miyamoto, que me lo ha recordado Wallace McGregor, dice que creo que esta es una revelación de la inmadurez creativa por nuestra parte como creadores en la industria de los videojuegos. Eso se crea Miyamoto. Entonces, inmadurez creativa. Es que, no sé, llevan haciendo lo mismo 20 años, que es bueno lo que hacen, pero es que es exactamente lo mismo. Entonces, que ahora venga este señor, que a mí me parece uno de los mayores genios creativos de la historia del videojuego, y diga esto, me parece, con perdón, una soplapollez. Hombre, si te paras a pensar, o sea, mirándolo fríamente, salvo con todas las excepciones, estamos viendo muchas veces más de lo mismo. Pero muchísimas veces. A ver, ya digo que quizás ahora mismo el tema indie sería el que está dando un poco de frescor en el tema del mundo del videojuego. Porque es que si nos paramos a pensar en los juegos nuevos que están siguiendo, es que es el mismo perro con otro collar. Y mira, al Watch Dogs me remito. Es un juego muy bueno y lo acabamos de analizar hoy, pero está muy chulo, sí. Pero si has jugado al GTA, vas a jugar en ciertas cosas algo muy parecido. Los shooters, Call of Duty, Battlefield, todo esto, incluso el Crysis, el 2 y el 3 sobre todo, que tiran por esta tónica. Ahí, en parte, Miyamoto tiene razón. Estamos en un momento que estamos jugando a muchísimas cosas muy parecidas. Si nos vamos al mercado de no se mete en el saco él, Es que, ojo, es que lo, bueno, a mí vale, lo que, vale, lo que él me no revienta, se mete, pero yo lo metería. Me mete vale, saco, yo lo metería, pero parte de razón no le falta. Decir que estamos en una época que estamos repitiendo y rejugando a lo mismo, solo que con otro juego, algo diferente. Se debe precisamente a mecánicas de juego, tío. Las mecánicas de juego son las mecánicas que empezamos a jugar en PlayStation 2 y en las primeras Xbox y GameCube. Pasó con las plataformas en su día. No han cambiado en, ¿cuánto llevamos ya? 10 o 12 años de una generación a otra. Es que estamos jugando realmente a lo mismo que cuando jugábamos a lo mejor a San Andreas, lo estamos jugando ahora a lo mejor a distancia, a mí mismo me equivoco y me podéis corregir, al Watch Dogs, por ejemplo, o cosas así, que a lo mejor redefinen un poquito más, retocan un poco lo que es el género, pero es que es lo que hay. O sea, ahora mismo estamos jugando las mismas cosas, a lo mejor de diferentes IP y demás que pueden cambiar, pero las mecánicas de juego son las mismas que hace 10 años. Efectivamente, es que los géneros creo que están, ahora mismo están estancados y están muy definidos, y eso nadie le va a quitar la razón. Si es que eso es así. En la época de los 90 fueron las plataformas y todos los videojuegos que salían, todos, absolutamente todos, quitando los de lucha además, porque había diferentes géneros, todo era plataformas con algo, con disparos, un shoot 'em up, plataformas al estilo Mario, al estilo Bubsy, luego Contra, que eran shoot 'em up de estos, como digo, era todo también lo mismo, entre comillas. Pero no sé, que salga ahora, en este preciso momento, a decir eso, que los AAA él cree que no son viables o que no van a dar el rendimiento que se supone, cuando a él le está quitando todas las licencias de AAA que pueda tener para Wii U, no a él, porque bueno, él es uno de los dueños de la compañía, ya no es creativo. Pero que lo diga exactamente ahora, no sé, a mí me suena un poco a cuerno quemado. O sea, sinceramente, no creo que sea el mejor momento para decirlo. Si lo pensaba de verdad, lo podría haber hecho hace también mucho tiempo y no esperase justo ahora. Pues gracias, Sirchal, por esta última aportación. Nosotros se nos acaba el tiempo, así que debemos zanjar ya el notición, porque vamos a entrar en el invitado pregunta. Gamer Hollow y señorita en Mapache, vosotros ya sabéis cómo va el tema, así que como venís en un pack y tenemos poco tiempo, hacednos una o un par de preguntitas que queráis del tema que os salga de las narices, cuando queráis. De que nos salga de las narices, ¿eh? De las narices, o, sí, sí. O del pene o del ojete. Dels narius. A ver, vosotros que habéis comentado el E3, habéis visto el E3, supongo, sí o sí o no, pregunto. Pones mal. Tú pregunta, ya nos inventaremos algo. Si es que tampoco. Que me lo invento todo. A ver, que ahora mismo, como está el mercado, que como está, que es lo que estábamos hablando, esto de los AAA, ¿qué compañía creéis que puede salir más adelante con todo lo que han anunciado? Esa es buena. Valve. Sin duda, sin duda. Sí. Solo con el Summer Steam se autofinancia cada año. Efectivamente, es que es Valve realmente. No, fuera coña. Con todo lo que se está liando con el Dota, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, yo creo que hay ahí pasta, pero vamos, infinita. Hombre, yo también, algo más conocido, diría Bethesda. Yo diría Ubi está siendo bastante fuerte en los últimos años. Se está llevando palos por los downgrades y esto que está ahora tan de moda y tal, pero cada saga que saca vende un montón y no le faltan licencias potentes y va sacando además cositas pequeñas como los Rayman o el Child of Light, que la verdad es que están bastante bien, están apoyando un poco el juego de toda la vida y eso por lo menos a mí me gustó bastante. Desde el reciente Valiant Heart que también tiene buenísimo. Sí, yo lo tengo ahí pendiente, que estoy con el Child, que está muy bien. No, pero la verdad es que Ubi con el Watto, los Assassin's Creed, el The Division y todo eso, la verdad es que... Sí, recuerda que acaban de rescatar ahora a Rainbow Six. Yo creo que ahora mismo, por encima de Electronic Arts, por encima del resto de compañías, yo creo que Ubi está un paso adelante, pues por eso, porque te ha mantenido... Te puede cansar más o menos Assassin's Creed, pero sabes que el que lo está siguiendo, pero tarde o temprano te lo acabas comprando de salida o cuando bajes de precio el próximo Assassin's Creed. Y encima te está sacando nuevas IP, te rescatan Rainbow Six que la tenía un poquito aparcada y demás, pues yo creo que está haciendo un trabajo encomiable. Y además que los títulos son todos de 8 para arriba, o sea que sabes que cuando te lo vas a comprar, como poco va a ser un título bien pulido y que va a cumplir con creces un mínimo de calidad establecido. Y hay que marcar que el Unity tiene mucha pinta de ser muy buen juego, ¿eh? Claro, la verdad es que la última conferencia no ha sido de bombazos como los dos pasados E3, cuando anunció el Watch Dogs, aunque al final no ha sido lo que prometieron gráficamente sobre todo, y el de Division, pero ha sacado el Unity, el más cosas del Division, el de Crew ha pegado una mejora bastante importante, que bueno, nosotros que somos muy de cooperativo, un juego de coches cooperativo puede estar muy divertido, la verdad es que la veo muy fuerte. Yo opino igual, yo creo que Ubisoft ahora mismo es una máquina de cagar dinero directamente. Y no por lo que se ha visto en L3, pero creo que una compañía que va a salir adelante en los próximos años, igual, haciendo el dinero que quieran, creo que Rockstar, ahora mismo la veo una de las compañías más fuertes del mundo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería saber qué opináis si veis que en un futuro va a empezar a desaparecer todo lo que es el juego físico, y vamos a pasar solo a juego digital. Yo diría que sí. Sí. En España tardará más. Sí. Por lo que todos sabemos. Sí, es que eso está claro. Pero sí, pero Lon, yo creo que yo, por ejemplo, era uno de los que se negaba a comprar en digital y al final las ofertas de Steam. Igual. Si no lo estoy diciendo por la reticencia que tengamos o no. No, ya. Lo digo por las líneas, ¿vale? Pero que sí, que es el futuro. Obviamente, sí. Yo estoy como con Wallace, ¿eh? Yo era uno de los que, bueno, ya sabéis que yo soy reacio a comprar todo digital o nada digital. De hecho, alguna vez creo que he publicado alguna de mis estanterías de videojuegos y demás. Igual que, bueno, Ricky es impresionante también lo que tiene. Pero sí que es cierto que el precio, la comodidad, la facilidad, sobre todo en Steam, ¿eh? También está Origin, está el tema de Uplay. Pero sobre todo Steam, yo creo que hace que Amazon.com es que también Amazon ayuda. Digital. Pero por ejemplo, hasta en Play 4 tengo 3 juegos y ninguno es físico. Directamente son cuentas que se comparten con la gente. Entonces, tanto por precio como por comodidad, ni me molesto. Me está poniendo Lons en el canal interno que sí, las conexiones de España, efectivamente. El problema puede ser ese. Que yo, por ejemplo, tengo una conexión rural y me cuesta muchísimo más bajar un juego, por ejemplo, como Wolfenstein, que sí que es cierto que me ha tirado para atrás el no comprarlo, o sea, el hecho de que son 40 y tantos gigas. Sé que tenía que estar descargando por lo menos 2 días, a tope. Entonces, a lo mejor por ahí parece que va a tardar más, pero yo creo que va a desaparecer. Wolfenstein, el último de New York. Ah, sí, son 40 gigazos, sí. Y Titanfall son 50. Y por eso lo digo, la reticencia no es ya el pago digital, que la gente con PayPal y demás... pues se está acostumbrando. Y si buscáis un poco por ahí y os buscáis bien la vida, los juegos pueden salir mucho más baratos. Tranquilo, no debe lo secreto. Indiepodcast los vende. No queremos decir nada de dónde lo compramos. Ese es el problema. Yo creo que es un poco como todo. Quizás empecé con el tema de Steam, está más arraigado el tema de la descarga digital. Yo muchas veces lo decís que cuando compréis un juego físico realmente es un serial o algo así, si no me equivoco. Efectivamente. Mira, el Left 4 Dead 2 te lo puedo decir, compré el juego en Zavi y viene el CD y una hojita con un código, sin instrucciones ni nada, la versión retail, o sea, es que no tiene sentido. Ya, pero ¿sabes? Ricky, ya no es solo código, o sea, comprar un serial en CDK, en Steam puedes tradear juegos, cambiarlos por algo que te interese, tanto juegos de la otra persona como objetos. No, si yo sé que también puedes, si tienes amigos, puedes acceder a la biblioteca que tienes y demás historias. Sí. Pero eso estamos hablando tema PC. Yo creo que también en consola. No, también está el tema consola. Pero no, sí, pero consola, consola también arreglado, está sí. Un poco más arriesgado, pero date cuenta que actualmente el juego que salga, incluso hasta a veces que está el digital, más caro que el físico. Es ese es el problema, pero yo creo que es aquí el hay problema. Que olvidar una cosa, sí, ¿no? Que tardan en salir a veces. Y aparte de eso, ya últimamente está más a la par y demás. Pero date cuenta las ediciones coleccionistas. Eso es algo que no va a desaparecer porque ahí tiene un nicho de mercado grandísimo y se sacan una buena tajada la. Sí, pero. La pero Ricky. ¿No? ¿Qué te vas a comprar? Una edición coleccionista. Imagínate Watch Dogs. Edición coleccionista con la. Las hay. Y las venden, sí. Las hay. Te lo puedo decir, claro, Robert, que claro, Chilo Flies, ¿cómo viene? Ricky, el problema es. Yo creo que es en España, ¿eh? No lo he mirado bien. Pero diría que como es la conversión 1-1 en Estados Unidos, el juego en Estados Unidos, por poner un ejemplo, vale más barato. Tú imagínate que te compras el Watch Dogs, por ponerte un ejemplo, a 15-20 euros, por poner un ejemplo muy, muy vasto, y luego la tienen en edición coleccionista, sin el juego, pero con lo que te da el coleccionista, y si juntas lo que te cuesta el juego con la coleccionista, sale ganando. Aparte, yo me gustaría, que soy muy de ediciones coleccionistas, que si pasa a ser todo digital finalmente, que hubiera algún sitio en el que se pudiera conseguir físicamente, que pudieras enviarte una edición coleccionista pagando un poquito más y que te la enviaran a casa. Porque perder lo de tener tu caja y tal, la verdad es que, bueno, es lo que hemos vivido, pero me dolería. Es lo que te digo, Robert. En Tomb Raider, perdón que os corte, en Tomb Raider, tenía una edición que era la edición coleccionista sin juego. Te venía todo, pero no te venía el juego, El último Tomb Raider, me refiero. Claro, a eso me refiero, pillarlo digitalmente y luego una versión coleccionista sin el juego. Bueno, el Child of Light yo lo tengo y viene así. Te viene un papel con la key para meterlo en Uplay. Y luego te viene un llaverito con unos DLCs y poco más. Estamos hablando de un juego que ya directamente te sale en físico, en descargable. Claro, pero al final todos los juegos, claro, si se sigue manteniendo, saldrán digitales todos. Pero a mí me gusta más tenerlo físico todo, pero a la larga. O sea, es que no sé, es que hay cosillas. Evidentemente el sueño de todas las compañías es que desaparezca el físico y que te claven 70 euros y los pagues en digital, porque es que se quitan las fábricas. Ya ves, sería 100% de ganancia. De transporte, etcétera, etcétera. Pues se los ahorran todas así y te saca una buena tajada que de otra manera no la tiene. Pero el usuario que tiene un poco de frente todavía en consola, sabe, compara un precio con otro. Otra cosa ya son las ofertas que suelen sacar. Y si te puedes encontrar chollísimos ahora, como hay en PC Network, que tienes muy buenos juegos a 5 euros, entre ellos Minotauri. Y ahí pues entonces cuando se aprovecha para comprar el digital, pero es que de otra forma, teniendo las dos opciones, siempre te vas a ir a por la más barata. Y por norma general, de salida suele ser un poco más barata la formato físico que el digital. Pues fíjate que yo creo que una estrategia que están haciendo ahora en consolas es el tema del bueno, ahora con PlayStation Plus, que lleva más tiempo, pero con Xbox y con PlayStation Plus, lo que están haciendo es regalar juegos digitalmente para que la gente empiece a ver que bueno, que ese sistema es más seguro de lo que se piensa, que en PlayStation no lo es, por cierto, y empezar a inculcar a la gente que comprar digital es mejor que comprar físico y que te puede salir a más barato y más cómodo. Yo creo que la gente que al final está un poco reacia por pagar por online, le dan un plus y te dice, oye, mira, aparte de jugar online, te vamos a regalar esto. Pues bueno, señores, vamos a dejar aquí la preguntita porque se nos acaba el tiempo, vamos un poco justos, pero no lo suficiente como para no hacer la cesta de Rikis. Rikis, ¿qué tenemos este mes de julio? Estamos de verano, sí, de vacaciones también, pero en tema de juegos, ¿cómo va el tema? A ver, rápidamente, tenéis el juego de MotoGP 2014, por si queréis arrebatarle a Márquez el Mundial, lo podéis hacer con este título. También podremos disfrutar de una trilogía en PlayStation Vita, si no me equivoco, en PlayStation 4, si no me lo invento, te lo compras en Vita, que es Rancher and Clank Trilogy. Además tenemos por aquí algo que me gusta mucho, que es la edición de Kick-Ass 2, de esa película súper divertida, pues la tienes ahora en versión para el videojuego. Un título que ya sé que a Monique la pirró en su momento y la tenéis en Game of the Century Edition. Estoy hablando de Saints Row 4 con todos los DLC que han sacado habidos y por haber. Para PlayStation 4 nos vamos a encontrar con un bundle de la consola y la remasterización de The Last of Us. O si ya tenéis la consola, pues el The Last of Us remasterizado. Y para terminar el mes, pues ya no hay nada más. Así que chicos, yo creo que este mes iros a la playa. Hacer como a Monique y buscar alguna pibita, la llevas ahí al chiringuito, sangría, mojito, y hacer el amor bajo la luz de la luz. Pues después de esta bonita recomendación de Ricky Snyder, nosotros desgraciadamente tenemos que cerrar el programa. ¡Menos mal! Ha sido un placer tremendo, enorme y grandísimo. Placer, no sé. Algo, a ver, algún sinónimo de placer. Venga, rápido. ¿Qué ha sido hoy, chicos? Que has tenido mariposillas ahí en la boca del escroto, ¿no? Eso. Como podéis ver, nuestros colaboradores han sentido lo mismo. Así que estar de nuevo con vosotros y volver a grabar, volver a pasarlo bien y que vosotros lo hayáis pasado bien también escuchando. Así que esperemos que en dos semanitas podamos volver. Estos horarios nuestros ahora son un poco inestables, así que no prometemos nada sobre cómo va a ser el siguiente programa. Al menos esta horita y cuarto que habéis tenido, esperemos que haya sido de vuestro agrado. Y si no, pues seguramente lo será la siguiente. Nosotros sí, vamos a decir adiós. Ahora toca al señor Ricky Snyder. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en breves. Hasta luego. El hombre blandengue. Pues muy buenas noches a todos. Yo estuve en la parte importante del programa, que es la notición, el juego que analizaste, pues la verdad que no fue muy raro. Y bueno, a ver si conseguimos esa continuidad que nos está faltando de último, que en vez de dos semanas, a veces son tres, y que está siendo, digamos, una temporada un tanto atípica. Ya se sabe, cuando la mayoría de la gente trabaja y los horarios no acompañan, pues pasan estas cosas. Así que una de dos. O fichamos a gente, guiño, que empieza el mercado como del fútbol, al quien se quiere presentar, que mande juegos y demás historias. Y así podemos dar un poquito más de continuidad al programa, que yo creo que la gente le gusta. Y me parece que cada semana, pues, si no con su programa favorito, al menos con uno más que se descargan, que a nosotros nos viene de lujo ver que somos más de 1000 descargas por programa de iVoox, por ejemplo. Señor Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte y esperemos que, como dice Rikis, también esté de acuerdo en que la gente venga, se lo pase bien y tengamos más descargas y más escuchas. ¡Hasta luego! Cada uno tiene lo que le toca. Por supuestísimo que sí, que nosotros esto lo hacemos por pura diversión. Esperamos que la gente se lo pase igual de bien. Ah, pues yo cobro, Sí, joder, hijo. Y nada, un honor. La verdad es que ha sido un placer estar tantos hoy. La verdad es que últimamente grabando tres o cuatro era una pena habernos juntado tanto. La verdad es que es una gozada. Y a ver si nos podemos ver de aquí a dos semanitas. Hasta luego. Claro que sí, campeón. Señor Wallace McGregor, un abrazo también muy muy fuerte para usted, colega, y esperemos vernos en breve. ¡Hasta luego! Conmigo flipaban. Buenas noches, y como dice Robert, la verdad es que a veces cuando somos tres o cuatro sí que aparece esto aquí, el desierto, que parece, solo hace falta la típica matojo este dando vueltas. Pero bueno, por suerte hoy teníamos a Emma y a Gamer Hollow, aunque no han hablado demasiado, se ve que están acojonados, no sé qué pasa. Y bueno, a ver si se apunta alguien más, o si no, pues que repita lo que haga falta. Buenas noches. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Señor Lons, un abrazo también muy muy fuerte y esperemos verle también con más frecuencia. Hasta luego. Bienaventurados los cachondos mentales. Buenas noches a todos, un abrazo a mis compañeros que coincidimos poco por aquí y a ver si se regulariza más esto, tío. No puede ser, no puede ser. No vamos bien, ¿no? No, claro que no. Sir Chal, Sir Charlie, un abrazo también muy fuerte y nos vemos en breve. Hasta luego. Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues como siempre digo, un placer estar aquí y grabar este gran podcast para nosotros, porque sé que para el resto es una puta mierda. Pero la verdad es que nosotros lo hacemos con mucha dedicación, con mucho corazón. Bueno, la verdad es que lo inventamos todo. Pero bueno, se pasa un rato divertido y la gente se ríe, se divierte. Y bueno, no todo el mundo, porque quiere hacer una pequeña reseña al señor Arturo Mas. Tomamos tus palabras en buena lid y te llamamos para que vengas un día a tocarnos un poco los cojones si quieres. Y darte una paliza. Lo que se lo va a tocar es a los... A ver si tiene cojones de venir. Pues Catacroker. Y la señorita Mapache y el señor Gamer Hollow, que vienen en pack. Un abrazo también muy muy fuerte a los dos. Gracias por venir. Aunque no hayáis hablado mucho, espero que si volvéis a venir podáis decir un poco más que dos palabras sueltas. ¡Hasta luego! ¡Qué alegría más grande! Bravo. Bravo. Y se están meando, tío. Bravo, rabísimo. Escucha, Lons, tú que vives cerca, acércate por favor y les pegas un tiro a cada uno y vuelves a grabar. No, la colleja, que se oiga. El cheque, ¿dónde nos lo dan? El cheque vara. En mi puta casa, si quieres venir. No hay huevos. Sí que es verdad que hemos hablado poquito. No, tenéis huevos, si he dicho que venís, cabrón, y no queréis. No, sí que es verdad que hemos hablado poquito, pero bueno, esperemos que la próxima vez, si es que nos quieren invitar, podamos tener más tema de conversación y tengamos las cosas un poquito más preparadas. Y nada, encantado de estar la aquí. La otra se está partiendo la caja. En serio, que me lo juro. Pon una palangana, tío. Podrías ir al ayuntamiento de Gabay y solicitar la paga de verdad. Aquí nos estamos volviendo locos. Pues bueno, señores, un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo. Un enorme placer estar aquí de nuevo. Y esperemos que podamos grabar de nuevo en 2, 3, 4 semanas, las que hagan falta, pero poder estar de nuevo con vosotros. Que últimamente esto es una lotería. Lo que sí que sabemos es que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Me he comprado la colección. Por cierto, Amu, tienes un micro de pie, ¿no? Pues es que parece que lo estás moviendo todo el rato. Sí, te suena pum, pum, pum. El pum, pum, pum, como si lo estuvieras tocando y moviendo. ¿Te estás tocando y moviéndote? Pues no, lo tengo de casco. ¿Sabes por qué? Es en los golpes de voz. Pero aparte se lo oye como si lo tocara, ¿sabes? Así, como si lo estuviera tocando. Pero es por la voz, mira. Es igual, ya me voy a pillar el nuevo micro y a tomar por culo. Ya está, arreglado. Pero no sé por qué. Yo tengo uno. Mira, hijo de puta. Mira, tú apareces ahora, pedazo cabrón. Estaba hablando con mi madre, hijo de puta. La madre que te parió. Es igual. Pues tiene que entre, pues ya está. No, que no cabemos, que se cae el server. Venga, hostia. Autotroleo, perfecto. Pues muy buenas noches, un honor ser el primero. La verdad es que aquí con las bajas de Rudichi y Rikis, pues bueno, se les echa de menos. Pero empiezo, esto parece una mierda. Madre mía, esto va para largo. Dios. Pues muy buenas noches, un honor ser el primero, pese a ser por las bajas de Ruedichi y Ricky. Venga, descojónate, mate. Pero eso me mola, así la gente se ríe, hostia. Sí, tú sigues, si te vas a trollear igual, venga. No me puedo parar de reír, cabrones. Dios, eso es el duro, tío. Hostia, es el duro, es verdad. Hacer esto. Escucha, pues, Amoniki, déjalo al último, que se joda. Déjalo el primero. No, molaría que dijera esto y en el montaje me pusieras el último. Sí. Venga, va. Mira, la recomendación de esta semana, ya que es más bache ese lío con el título de 30 Seconds to March, como coño se llama ese grupo, viene por el título titulazo brutal de Sonic Adventure y su tema principal, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero es que es tan bueno que cuando lo escuchéis ya sabéis cuál es.